Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hemos iniciado Identidades y Encuentros, miércoles 15 de noviembre de 2017, una tarde bastante fría en realidad. Pero aquí estamos para abrigarnos con buena música, con la mejor música, diría yo, con la mejor música del mundo. Hemos iniciado Identidades y Encuentros escuchando a Idir. Idir es el nombre artístico del cantautor Hamid Cherriet. Él nació en Kabilia, Argelia, en 1945. Es uno de los máximos exponentes de la música folk amazigh. Como les comentábamos el día lunes, estamos escuchando la música que se ha producido en este año, en 2017. El disco de Idir lleva como nombre Aquí y en Otros Lugares. La canción que escuchábamos lleva por nombre La Corrida, y en este tema Idir está acompañado por Francis Cabrel. Bien, vamos a continuar. A continuación escuchemos a African Salsa Orquestra. Esta es una banda de Benín, de África, y de ellos escuchemos la canción Agot. Mokiago Agola manda kato wole o Akori acha jumi o Lokuri lo biri Lomande talaba Eje o yemi o mo wajuba Iba koda iba sheda o Osho ile aje ode Ekun ile mi o Orisha ilu mi o Eje oye mi tago, pinto xere mio. Tago di moja ove, pinto xere mio. Amo de ilumo wa xago, pinto xere mio. Tago di moja ove, pinto xere mio. Vamos a continuar en Identidades y Encuentros. Seguido vamos a escuchar desde Egipto al proyecto Nilo. Este es una loable iniciativa hacia el panafricanismo. Artistas de 11 países por los que pasa el río y sus afluentes se reúnen anualmente para imprimir cursos y concienciar sobre la necesidad de cuidarlo. Una idea redonda y una maravilla musical, porque alcanza momentos de una intensidad y compenetración absolutamente asombrosos. Como les decía, son artistas de 11 países los que se juntaron y formaron el proyecto Nilo. De su disco, que lleva por nombre Jinja, escuchemos Inhani. Thank you. kwa mutahomba ukicumuri buzurugamba gukirurigira ingomba mubiri Mama garanga banaga ukanye tabanka bagaboga Impresionante lo que acabamos de escuchar y lo que la música y las buenas intenciones pueden hacer, juntar a artistas de 11 países. El lunes escuchábamos a músicos ecuatorianos y colombianos que se juntaron para grabar Río Mira, y en esta oportunidad escuchábamos el proyecto Nilo. Seguido, desde Gambia, les propongo que escuchemos a Yali Keba Suso. Él es intérprete de Kora. Proviene de una familia muy antigua de griots, nadadores, historiadores y músicos que datan de su origen del siglo XVIII. Yali Keba Suso nos interpreta Nina Tolia. Thank you.

adobanya una fugu seduke dobanya wo dobanya wo adobanya una fugu seduso dulu banyini nat poluma soto dulu rasoto poluma nyini dulu banyini ka dulu rasoto komu ndo se fo komu ndo se ke de poder compartir con ustedes esta música que se ha hecho en este año. Seguimos en África, seguimos en Guinea Conakry. Escuchemos a Namasa Diubaté. Ella también es descendiente de dos familias de griots mandingas. Los griots transmiten las tradiciones oralmente y con la música a los descendientes, a las nuevas generaciones. Escuchemos a Namasa Diubaté. Ella grabó el disco Nimandi. Escuchemos la canción que da nombre a este disco, Nimandi. Alisinho yaro moya bele arabadi ndiye la bele la bengue, mi mandi momine, y mamola yo. Thank you. Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Seguimos con Sori Diabaté. También nació en Guinea en 1982. Está radicado en Lyon, Francia. Es hijo de Sayon Diabaté, intérprete del balafón. Sori también es intérprete de este instrumento tradicional africano. Hasta el momento ha grabado 8 discos de su último, que lleva por nombre Wally. Escuchemos Tumarán. Thank you. Sangaré nació en Bamako el 21 de febrero de 1968, compositora y cantante maliense del género Wazulu, activista de los derechos de la mujer. Este año 2017 recibió el premio WOMEX a la mejor artista por su dedicación al arte y a la música. Escuchemos a Umu Sangaré de su última grabación, que lleva por nombre Mogoya. Ella nos interpreta Mali Niale. Bien, antes de escuchar el último tema, me despido. Les invito para encontrarnos el viernes a las 17 horas. Y en esta oportunidad nos despedimos escuchando del último trabajo de Amadou y Marianne. Este dúo es de Mali. Está compuesto por Marianne Doumbia, nacida en Bamako el 15 de abril de 1958. Y Amadou Bagayoko, guitarrista y voz, nacido en Bamako el 24 de octubre de 1954. Del disco Confusión nos interpretan Moku Moku. Thank you.